Miguel Durán. Emiro Caso se encuentra muy resentido y que no quiere trato con Miguel Durán. Él me buscó para el cumpleaños de su hijo, pa' mes de mayo, pero yo le quedé mal. Él me buscó para el cumpleaños de su hijo, pa' mes de mayo, pero yo le quedé mal. Ay, pero perdone, don Emiro, era que yo iba pa'l festival. Ay, pero perdone, don Emiro, era que yo iba pa'l festival. Muy apenado le digo en este soncito, si yo me voy para festival vallenato. Muy apenado le digo en este soncito, si yo me voy para festival vallenato. Ahora esperamos el año 75 para tocarle cumpleaños a su muchacho. Ahora esperamos el año 75 para tocarle cumpleaños a su muchacho. Pero ahora en la fiesta San Jacinto, allá voy a pagarle los gastos. Pero ahora en la fiesta San Jacinto, allá voy a pagarle los gastos. Si me perdona y nuevamente contratamos, pa' mes de mayo volmaré de parrandón. Pa' que no dude, yo me voy anticipado y con confianza pueda conseguir el ron. Pa' que no dude, yo me voy anticipado y con confianza pueda conseguir el ron. Para que vengan sus invitados a bailar y yo a tocar acordeón. Para que vengan sus invitados a bailar y yo a tocar acordeón.